topo dijo que caray, siempre viviendo bajo tierra, sin darme una vuelta por ahí, ni que estuviéramos en guerra. La vida pasa sin color, por este oscuro laberinto, voy a salir al exterior, a ver si veo algo distinto. Así este topo que jamás vio más allá de sus narices, que conoció todo lo más, una patata y tres lombrices, diciendo chao, hay que vivir. A su mundillo subterráneo salió dispuesto a descubrir de nuevo el mar Mediterráneo. Acababa de anochecer cuando emergió de su recinto, y había que reconocer que aquello no era muy distinto. Y sin embargo al animal le pareció tan deslumbrante que le irritaba el lagrimal, la luna en su cuarto menguante. Yo nunca he visto ni un farol, yo siempre he estado en la penumbra, ahora que veo este gran sol, la vista no se me acostumbra. El topo dijo y se volvió, corriendo para su topera, de donde nunca más salió. ¡Ay, qué vida tan puñetera! ¡Ay, qué vida tan puñetera!